me voy a pegar. Debajo del palo de mango, con 5 litros de ron, una viuda de Boca Chico, que se prepara por Juana, a las 6 de la mañana, con ese gusto y sabor. A las 6 de la mañana, con ese gusto y sabor. El día de mi cumpleaños va a felicitar a mi mamá por haber tenido un hijo con tanto amor y valor, y que toque una cumbiamba con gaita, guache y tambor, y que toque una cumbiamba con gaita, guache y tambor. Pero la única condición del que quiera amanecer, pero la única condición del que quiera amanecer, si se duerme lo pintamos, así sea hombre o mujer. Si se duerme lo pintamos, así sea hombre o mujer. Carata pluna y carata pluna, arriba mi carata pluna. Escuchen mis invitados, arriba mi. El día que yo me muera, arriba mi carrata blu. No quiero llanto ni quiero alarma, arriba mi carrata blu. Lo que van a gastar en vela, arriba mi carrata blu. Hay que me pongan una cumbiamba, arriba mi carrata blu. ¿Cómo está de sabroso este ron? Me pongo.